Ahí seguramente podamos hablar con nuestro columnista de los días jueves. Estamos hablando del señor Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación y además el secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich, como siempre, todos los jueves. ¿Cómo andas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estábamos, justamente estábamos hablando de Belgrano, que yo sé que además vos sos profesor de historia, pero además es un tema que te interesa mucho, hablando, ¿no?, de qué importante rescatar figuras como la de Belgrano, más en este contexto donde la iniciativa y la imaginación, más que nunca el poder, ¿no?, para poder salir de estas crisis en las que estamos. Sí, la historia tiene... un sentido importante si somos capaces de hacerla trascender al presente. Creo que ese sería el sentido principal. Eso decía también Esteban Echeverría, nada más inútil de que la historia si no tiene trascendencia para los acontecimientos presentes y futuros. Y bueno, Manuel Belgrano, creo que le tenemos que dar, yo diría, esa lectura. Fue un gran patriota, no solo por la creación de la bandera, que en todo caso eso sería una lectura empobrecedora, si solo se lo menciona así, en un sentido, yo diría, marmóreo, ¿no es cierto?, cartonado. En todo caso, de eso habría que decir que la creación de la bandera fue una ruptura, un acto de rebeldía de Belgrano, en un momento donde se discutía todavía si había que declarar la independencia definitivamente de los reyes de España o había que seguir con esa táctica que se dio en llamar la mascarada, de seguir enarbolando los símbolos de la colonia, porque no había relación de fuerza. Bueno, Belgrano rompe con esa línea de lo que él llamaba los que fernandeaban, y entonces desde allí decide la creación de la bandera. Pero lo principal, yo diría, de Belgrano, sin subestimar este gran simbolismo, es su visión del momento histórico y de la perspectiva futura para la nación, yo diría, en ciernes, que estaba naciendo, porque todavía estábamos en plena guerra de la independencia y el destino de la revolución nuestra y de todo el continente era incierto, pero él tenía una visión muy importante, muy progresista, en todo sentido. Uno era sobre la tenencia de la tierra, que decía que no podía sostenerse en tal grado de concentración, por un lado, y por el otro, enormes extensiones de tierra que no eran de nadie y que entonces que eran del Estado. Esas tierras que llamaba baldía debían repartirse a modo de colono y que las que tenían dueños y no se explotaban tenían que pagar un impuesto. Belgrano fue partidario de la educación gratuita, por ejemplo, que por entonces, y hacerla extensiva. Tenía una visión sobre el rol de la mujer que si uno lo ve, lo lee en detalle, es sorprendente la idea de progreso que tenía sobre que había que sacar a la mujer de una visión, yo diría, atrasadísima sobre ese punto. En fin, era un hombre de una visión de gran progreso, yo diría, de gran progreso social, ¿no? Eso es lo que más rescataría de Belgrano, además de sus valores morales, personales. Se hizo militar sin saber nada de eso, en fin. Fue uno de los grandes hombres de nuestra historia. Ahora, Belgrano, por ejemplo, Juan Carlos, ¿estaría de acuerdo con la intervención de Vicentín? Bueno, él tenía forzar los momentos históricos, digamos, trasladarlos automáticamente, no se puede, pero él tenía una visión del Estado, efectivamente, que era una visión que venía de donde él abrevó, de los fisiócratas de la Revolución Francesa, de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, que él estaba estudiando en España cuando se produjo la Revolución Francesa. Entonces estaba muy influenciado por esas ideas y él tenía una idea que el Estado tenía que jugar un papel importantísimo porque eso era la ideología de la época. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que esto de Vicentín es un acto casi de colonialismo lo que estos tipos venían haciendo con nuestras riquezas. Por lo tanto, estaría Belgrano, yo creo, completamente de acuerdo en terminar con esta arbitrariedad, con este verdadero fraude al Estado, a la sociedad, a los bancos nacionales, a los productores, y corregir esa situación con mucha determinación. Así que te respondo, en la medida que lo voy diciendo, te respondo decididamente que sí, que Belgrano estaría de acuerdo. Déjame, Juan Carlos, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Déjame sumar, ¿no? Que si bien, por supuesto, es imposible saber si efectivamente Belgrano estaría o no de acuerdo, pero coincidiendo con lo que estás diciendo, que Belgrano, en sus recomendaciones que hace desde su posición de secretario de Comercio en Buenos Aires, ¿no? Como funcionario de la Corona, llega a recomendar que todo el tráfico mercantil debiera hacerse con embarcaciones nacionales. Entonces, si hablamos de Vicentín y de todo lo que es el complejo agroindustrial, digamos, que es embarcado en embarcaciones, valga la redundancia, de bandera extranjera. Bueno, ahí efectivamente podemos encontrar una analogía clara de una política local que Belgrano efectivamente llegó a sostener, ¿no? Sí, efectivamente. Vos te referís a que él era secretario del consulado. El consulado. Efectivamente. Sí, que era una institución española, equivalente, forzando un poco la interpretación, a lo que hoy sería la Secretaría de Comercio. O sea, era una entidad bastante importante, no con un gran poder de decisión, porque el poder de decisión estaba concentrado en el rey y en el virrey, ¿no es cierto? Pero para eso era una colonia, no era un sistema democrático, pero desde allí... Él, a pesar de que era una institución de la corona, él desplegó una gran actividad en el sentido que vos decís, ya adentrándose en concepciones propias de una nación autónoma, propia de una nación que tenía que defender los intereses de acá del país, de la región, a pesar de que no existía el país todavía. Y tenía una visión nacional, sí, ya de lo propio, y no de lo extranjero, de desarrollar lo propio, la industria propia. Él tenía una visión también muy importante sobre el desarrollo industrial de las artesanías, y bueno, y en este caso del transporte marítimo, que era el principal del transporte comercial hacia el exterior. Así que toda su ideología tenía ese sentido, ¿no? Fue un hombre de un pensamiento muy adelantado para la época, quizás solo comparable con Mariano Moreno. Juan Carlos, metiéndonos en la actualidad, que justamente nos requiere también ese adelantamiento, ahora ya no pensando para atrás, sino pensando para adelante. Ayer el presidente hablaba de un compás de espera para recibir una propuesta. Yo recuerdo el jueves pasado hablábamos, y me quedé pensando en eso porque además... fue el tema de la semana. Con Vicentín vos hablás de la propuesta que me parece que es la superadora, que tiene que ver con el rol del Estado, los trabajadores y los productores, casi así como una cooperación entre estos tres sectores. ¿Hay un objetivo por parte de tu espacio de presentar esta propuesta? Digo, porque por ahí a veces uno piensa de que Alberto está esperando que la propuesta venga a la derecha, y también puede venir por el otro lado. Digo, ¿hay un trabajo por decir, Alberto, podemos ensayar esto? Mira, yo primero una aclaración, Julián. Francamente no creo que Alberto piense que puede venir una propuesta de la derecha. Las propuestas de la derecha, que por ahora insinúan, por ahora alguna que otra formularon, siempre están sustentadas en la idea privatista de que tiene que continuar los actuales dueños, que es la propiedad privada, que en todo caso es inmutable. Y sobre esa base de que continúen los actuales gremios, se puede entonces pensar en que algún arreglo con las cooperativas, etcétera, etcétera. Ese modelo, esa propuesta, no funciona para Alberto ni para nadie. Así que, en fin, ellos hacen y dicen lo suyo, pero la derecha está en contra de todo esto. La otra cuestión es que lo primero es la expropiación. Digamos, para pensarlo paso a paso, ¿no? Lo primero es la expropiación de la empresa, que va rápidamente, va a ir al Parlamento, dicen que la semana que viene, y va a comenzar el trámite parlamentario. Una vez que la empresa está expropiada, que es una figura contemplada por la Constitución Nacional, cuando, bueno, a mí me tocó ser diputado y reestatizamos YPF, se hizo una expropiación. En la Constitución Nacional la expropiación es con indemnización, que se debe ponderar por especialistas del Estado Nacional. Entonces, desde allí, desde que el Estado tiene todo el poder jurídico que le da la ley, entonces se irán modelando, definiendo, en el marco de un debate, las distintas posibilidades de gestión que nosotros, por ejemplo, imaginamos. Y en ese momento, aunque nosotros no tenemos empacho en decirlo desde ahora, porque hay un debate, sí, efectivamente, nosotros estamos proponiendo que haya una gestión en la que el movimiento cooperativo y los productores tengan participación directa en la gestión. Los principales promotores de esto, te voy a decir, son las propias entidades cooperativas agrarias, algunas de las cuales son muy grandes y muy poderosas, tienen representación en las entidades agrarias como Coninagro y la Federación Agraria, y tienen voluntad de hacerlo y lo han manifestado. Así que yo creo que por ahora lo que hay es un debate, nosotros aportamos ideas en ese sentido, y una vez que se logre la expropiación, que será una enorme batalla política, cierto, eso es lo que viene, entonces el gobierno irá definiendo el modelo de gestión de esta enorme y fenomenal empresa, ¿no? Juan Carlos, ¿hay alguna novedad por el impuesto a la riqueza? Digo, porque en momentos en la escena mediática se planteaba como era que era inminente, ahora no se habla tanto. No, pero mira, yo me permito decir con conocimiento de causa, no voy a hacer una cosa conspirativa. Yo trabajo íntimamente con Carlos Heller hace unos 50 años, así que no es un misterio. Hay una convicción profunda, no solo de los que tienen la iniciativa parlamentaria, que son Máximo, Kirchner y Heller, sino de la Presidencia de la Nación y la voluntad política del gobierno. Todo indica que no quieren tener una dificultad de carácter técnico, tecnológico, porque esto va a ser un debate caliente, una fuerte controversia, muy duro, y entonces no va a ser como estas leyes que se votaron para apoyo a los trabajadores de la sanidad, sino que esto va a ser una fuerte controversia política. Todos están esperando, yo diría, un par de semanas, no creo que mucho más, me permito, esa es mi opinión personal, no es porque lo conozca, y ya va a tener estado parlamentario, y bueno, ahí también tendremos otro gran conflicto político, porque el establishment se va a oponer totalmente a esta iniciativa del gobierno nacional. Ah, es interesante, digamos, tiempo para cobrar ahí, porque esta gente la plata la tiene, no es que no la tiene, el tema es buscar el momento más propicio sería. Es inminente, Julián, es absolutamente inminente. Yo comprendo, porque yo mismo me pasa que quisiera que ya esté. En el medio está la discusión de la deuda, que se está, que ya vemos que parecía que estábamos ya en inminente, y sin embargo está costando mucho llegar a un acuerdo, porque el gobierno en un punto no afloja. Justamente el presidente hablaba, recordaba la negociación con los bonistas allá por el 2003, que duró, 2005, que duró un año, decía. Para decir, bueno, ahora está todo apurado. Claro. Hay más que nada los acreedores están apurados, ¿no es cierto? Y apurar es un sinónimo de flaco, vos cedé, así de una vez por todas terminamos. Esa es la concepción de apurar. De ellos, ¿no? No cedo yo, cedé vos, y apuremos el expediente. Entonces, el gobierno argentino no acepta ese apurón. y ahí estamos. De cualquier manera, todo indica, por lo que se ha dejado trascender, que la diferencia ya es pequeña, pero bueno, cada punto, muchachos, que se discute son 1.500, 1.600 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no es lo mismo 49%, le reconozco de los bonos que valen 100 dólares, le reconozco 49 que le reconozco 52. ¿Entendés? 52 pesos por bono, 52 dólares por bono de 100, suponete, ¿no? Sí, no es cada de una propina. Claro, cada puntito. Entonces, bueno, yo igual soy optimista, creo que estamos cerca. Pero bueno, eso también es un motivo de grandes tensiones entre el gobierno y el establishment, que el establishment apoya a los prestamistas y no apoya al gobierno. El establishment está contra el gobierno por una definición filosófica, política, y lo quiere erosionar, desgastar. Así que en eso también hay un marco que se expresa en los medios entre los prestamistas asociados al establishment local y a los medios de comunicación local y a un núcleo de periodistas locales, y por el otro lado el gobierno y bueno, y en la gran parte del pueblo que apoya la negociación del gobierno. Así que todo esto es lo que, en fin, está dando vuelta en este momento, y ni que hablar que se hace en el marco de la tragedia de la pandemia y todas las limitaciones que eso implica, ¿cierto? ¿Qué mesa que está servida, ¿no? Que con respecto a los condimentos que estamos hablando, ¿no? Muchos frentes que tienen que ver por ahí con el mismo frente, por ahí me equivoco, de lo económico, ¿no? Deuda, Vicentín, impuesto a las principales fortunas. Interesante mapa que tiene el gobierno para avanzar. Juan Carlos, seguramente el jueves que viene vamos a tener más novedades y vamos a poder seguir relatando esto. Pero no me quería ir sin preguntarte cómo anda el Centro Cultural. Porque yo sé que está teniendo iniciativas en términos de redes y me imagino que van a seguir haciéndolas, ¿no? Sí, no solo que tenemos nuestra propuesta permanente, el canal web del Floreal TV, al que se puede acceder desde nuestro portal o directamente como Floreal TV. Ahí tenemos una gama muy importante de iniciativas, unas cuantas nuevas. Estamos generando nuevos contenidos para que se expresen los medios entre los prestamistas asociados al establishment local y a los medios de comunicación local y a un núcleo de periodistas locales, y por el otro lado el gobierno y bueno, y en la gran parte del pueblo que apoya la negociación del gobierno. Así que todo esto es lo que, en fin, está dando vuelta en este momento, y ni que hablar que se hace en el marco de la tragedia de la pandemia y todas las limitaciones que eso implica, ¿cierto? ¿Qué mesa que está servida, ¿no? Que con respecto a los condimentos que estamos hablando, ¿no? Muchos frentes que tienen que ver por ahí con el mismo frente, por ahí me equivoco, de lo económico, ¿no? Deuda, Vicentín, impuesto a las principales fortunas. Interesante mapa que tiene el gobierno para avanzar. Juan Carlos, seguramente el jueves que viene vamos a tener más novedades y vamos a poder seguir relatando esto. Pero no me quería ir sin preguntarte cómo anda el Centro Cultural. Porque yo sé que está teniendo iniciativas en términos de redes y me imagino que van a seguir haciéndolas, ¿no? Sí, no solo que tenemos nuestra propuesta permanente, el canal web del Floreal TV, al que se puede acceder desde nuestro portal o directamente como Floreal TV. Ahí tenemos una gama muy importante de iniciativas, unas cuantas nuevas. Estamos generando nuevos contenidos para...